Y entonces uno de repente toca cosas, vamos a ver, aquí dice que está lleno. Sí. Esta noche en Tecnología Hecha Palabra tenemos el privilegio de contar con Elizabeth Bravo. Ella es la directora comercial de Alcatel-Lucent, tremenda empresa sin duda. Dos nombres que han marcado la historia en muchos casos de las telecomunicaciones y de otras cosas en el mundo de la tecnología a través de las décadas, casi un siglo de historia en el caso de estas empresas. Y en esta oportunidad vamos a hablar con Elizabeth de la banda ancha, de por qué es importante la banda ancha para todos. Y mi primera pregunta va por ahí. Después de saber por qué es importante la banda ancha, vamos a ir a la siguiente pregunta para conocer si hay iniciativas que valga la pena mencionar sobre este aspecto para que todos podamos acercarnos a la misma. Elizabeth, ¿por qué es importante la banda ancha? Bueno, definitivamente se ha comprobado que el acceso a la banda ancha permite desarrollar las naciones y permite dar mejor calidad de vida a los usuarios finales. Entonces, ¿por qué es importante la banda ancha y la banda ancha para todos? Porque va a permitir que distintas personas tengan acceso a nuevas aplicaciones, a más servicios de educación, de salud, de negocios, sin depender del sitio donde están ubicados. Es decir, aunque una persona esté en un sitio remoto, a través de la banda ancha se va a poder conectar con el mundo y va a poder potenciar ese desarrollo que puede tener como individuo y que, por supuesto, va a incidir en el desarrollo de la nación. Por la información a la que puede acceder y por los negocios adicionales que se pueden generar a través de estar conectados con otras comunidades y con otras personas. Sí, podemos decir entonces que se permea en muchos aspectos de la vida diaria de la sociedad y que tener más y mejor banda ancha puede significar mejoras en educación, en conocimientos, en libertades, en salud, quién sabe qué en otras cosas. Eso es algo que se ha medido, se ha observado. Sí, de hecho, dentro de Alcatel-Lucent hemos hecho estudios y hemos hecho análisis donde se observa que, por ejemplo, aumentar en un 10% la penetración en el segmento móvil puede contribuir con un 1% de aumento en el Producto Interno Bruto e inclusive puede significar tener más de 400.000 niños adicionales educados y extender la calidad de vida y extender el promedio de vida por 15 años más. Entonces, definitivamente el acceso a la banda ancha se ha estudiado que tiene un impacto positivo en el desarrollo de los negocios, en la calidad de vida de los usuarios y por eso es tan importante y por eso es que hoy en día muchos gobiernos están interesados en promover esta penetración de la banda ancha y llegar a todos los usuarios o a la mayor cantidad de usuarios posibles con una buena velocidad que les permita mantener esa conexión y mejorar su vida. Ok, mencionaste parte de lo que es quizás mi siguiente pregunta, pero quisiera confirmarlo efectivamente. Como tú acabas de mencionar, sí, yo he visto muchos estudios donde se habla de los beneficios de que muchas más personas, llegando al 100% mejor todavía, se puedan conectar a datos vía banda ancha, a internet, pues. Entonces, sabiendo eso, ya mencionaste que algunos gobiernos, pero la verdad es que yo no estoy seguro de que si es realista que se pueda decir que un número significativo o un número importante de ciudadanos del mundo están siendo beneficiados por iniciativas que sean claras, que sean agresivas de gobiernos o de las instituciones que tengan que ver en esto y que puedan hacer algo al respecto para que puedan alcanzar esto que se quiera llamar acceso universal. ¿Es así lo que estoy suponiendo, que no hay suficientes iniciativas en el mundo que lo están haciendo, o estoy equivocado y está ocurriendo alrededor mío y no lo estoy viendo? Bueno, definitivamente sí hay iniciativas que están ocurriendo en países desarrollados y en algunos países en vías de desarrollo, pero son todavía iniciativas muy incipientes. Si nosotros vemos análisis de mercados que señalan que en países en crecimiento la brecha digital aún es muy grande, nos damos cuenta que hay mucho por hacer. De hecho, vemos que hay iniciativas de universalización de la banda ancha en países como Estados Unidos, como Australia, en Brasil, en países de la Comunidad Europea, pero es necesario seguir promoviendo estos programas en distintos países. Por ejemplo, en Venezuela tenemos un buen inicio, que es el OPSUD, que es el plan que pretende sembrar 5.700 kilómetros de fibra adicionales para tener una red de transporte que permita llegar a usuarios que hoy día están desatendidos, donde Alcatel-Lucent es uno de los proveedores principales que estará desarrollando 2.710 kilómetros. Pero es importante seguir trabajando en ese desarrollo de nuevos planes que permitan universalizar la banda ancha, y adicionalmente no solo es importante el transporte, sino también esas aplicaciones que van a estar alrededor de esa banda ancha para todos. Elizabeth Bravo, con quien estamos hablando, directora comercial de Alcatel-Lucent, está mencionando el proyecto de servicio universal de telecomunicaciones, donde cerca de 6.000 kilómetros de fibra óptica, de esos que llaman backbone, columna vertebral, pues, de red, que permitirá entonces en diferentes puntos que la gente se conecte más rápidamente, ¿verdad? Eso es lo que se quiere hacer con esta red de fibra. ¿Y en qué estadio de instalación está este proyecto? Bueno, esta es una red de transporte que va a permitir que los operadores puedan apalancarse en esa red de transporte para justamente llegar a más personas que actualmente están desatendidas. Este proyecto actualmente está en ejecución, estamos trabajando en la parte de ingeniería para ya comenzar la parte de construcción, y es un proyecto bastante ambicioso porque, según los objetivos que se ha establecido con Conatel, estiman poder beneficiar a 8 millones de usuarios a través de este plan, que por supuesto tiene una primera fase que es este desarrollo de la red de transporte, sobre la cual se apoyarán los nuevos servicios que las operadoras van a poder ofrecer a los usuarios que hoy día están desatendidos. Qué bueno, sí, no, sin duda que es excelente que esté ocurriendo eso. ¿Y qué pasa en el resto del mundo? ¿Cómo son los números de la población mundial? No sé, tú me corregirás, más de la mitad tiene quizás, qué sé yo cuánto hay, 9.000 millones de personas en el mundo quizás, y más de la mitad tendrá una línea de telefonía móvil, me corriges, y de toda la población mundial, ¿quién puede conectarse a internet y cuántos se pueden conectar a banda ancha? Por lo menos en porcentaje quizás. Sí, bueno, por lo menos estamos hablando de 5.000 millones de personas que tienen conexión a teléfonos móviles y 500 millones de conexiones de banda ancha. Entonces vemos que hay una oportunidad muy interesante porque a través de las conexiones móviles, si bien es cierto, hoy día se puede ofrecer voz, ya esas conexiones móviles están comenzando a migrar y ya están ofreciendo servicios de banda ancha. Entonces la telefonía móvil nos puede servir como un vehículo perfecto para potenciar esa penetración de banda ancha. Quizás exagerar un poquito la población mundial, pero no la han contabilizado a todos. Algunos dicen 7.000 millones, y estoy seguro que son más, sí. Seguramente. Pero de todas maneras, lo importante, si son 7.000 o son 9.000, es que dijiste 500 millones de conexiones de banda ancha, lo que es una gota en el océano. Pero nos falta todo, claro. Estoy hablando de la situación en el año 2010, 2011, y quizás hasta 2012, quién sabe cuánto va a crecer de aquí en unos meses, sobre un tema que apenas tiene 15 años de existencia y no sé ni siquiera si el 100% de la población tiene acceso a telefonía de cualquier tipo cuando la telefonía tiene mucho más de un siglo, ¿verdad? Claro, sí. Por eso es la oportunidad y el potencial grande que ve Alcatel-Lucent en lo que es el desarrollo de la banda ancha y de cómo llegar con esta banda ancha a una mayor cantidad de personas, porque como bien lo dijiste, 500 millones de conexiones de banda ancha todavía es un número muy bajo y tenemos una oportunidad muy grande para poder conectar a más personas con un ancho de banda y una velocidad que les permita acceder a aplicaciones que efectivamente puedan cambiar su estilo de vida y que los puedan ayudar a desarrollarse y tener mejores oportunidades y mejor calidad de vida. Otro número que recuerdo que en algún momento, en alguna de tus presentaciones mencionaste, es que más del 80% de la población del mundo, no se trata de que no tenga acceso, es que nunca se ha conectado a internet, ¿es así? Sí, de hecho ese fue un estudio de la ITU que se hizo sobre 94 países que están en estado de crecimiento, donde un 83% de los usuarios no ha tenido acceso o contacto con internet, mientras que un 17% de los usuarios son los que han tenido ese acceso con internet. Entonces estamos viendo que hay una gran cantidad de la población que no ha tenido la posibilidad de conectarse con otras comunidades o de tener oportunidades de aprendizaje independientemente del sitio donde esté ubicado, y eso indiscutiblemente frena el desarrollo. Entonces, las telecomunicaciones pueden tener un impacto muy significativo para que justamente estas personas que nunca se han conectado a internet puedan cambiar esa situación y puedan potenciar su desarrollo con aplicaciones que además sean útiles para su realidad de negocios, para su realidad de salud y para su realidad de aprendizaje. Quisiera saber, después de todas estas esperanzas que comentaste, y lo bueno que se instale, por ejemplo, esa red que mencionaste del backbone de los 5.700 kilómetros de fibra óptica y ese tipo de cosas que naturalmente son para tratar de acercar a la internet y a las redes a localidades remotas donde no tienen esas facilidades en este momento. Es que sobre lo que ya tenemos, que se sabe sobre la estabilidad de la banda ancha que sí está instalada en las grandes ciudades de nuestros países, de los países en crecimiento. Y estoy, por supuesto, hablando de quality of service y de lo que experimentamos los usuarios cuando estamos en nuestra ciudad, cuando estamos en Perú, cuando estamos en Ecuador, en cualquier parte, y a cada momento se nos cae la señal, ni hablar de estar en la oficina aquí con una señal que no es de banda ancha inalámbrica, como puede ser la que tenemos en la oficina, donde tenemos tres conexiones redundantes y se nos va el internet una vez a la semana. Y entonces todo eso hace un poquito demasiado teórico la idea de usar la nube y todo aquello, puesto que yo no puedo tener aplicaciones críticas cuando estoy seguro de que la internet se me va a caer, no importa cuán redundantes sean las conexiones que tengo. Esa calidad de servicio, ¿qué tenemos que hacer para mejorarla donde ya están los anillos de fibra instalados? Bueno, claramente dentro de Alcatel-Lucent hemos analizado mucho lo que es la calidad de experiencia del usuario y cómo mejorar esa calidad de experiencia ante un desafío muy grande que tienen los operadores. Los operadores actualmente están viendo cómo el crecimiento del tráfico de datos es demasiado alto y es muy vertiginoso, y ellos tienen que tratar de crecer sus redes para poder acompañar ese crecimiento en el tráfico de los datos móviles. Es por eso que en Alcatel-Lucent estamos mirando cómo con nuevas tecnologías, con innovación, podemos mantener esa calidad de experiencia y ofrecer unas velocidades más altas, pero de forma que también sea rentable para los operadores, porque los operadores tienen que invertir y ellos tienen que encontrar una inversión y una tecnología que represente el menor costo por bit para justamente poder garantizar un ancho de banda y que sea un ancho de banda que permita trabajar con las aplicaciones de hoy día, que son por supuesto más demandantes que las del pasado. Entonces se están haciendo innovaciones tanto en el mundo de acceso fijo como en el mundo de acceso móvil. En acceso fijo vemos como cada vez la tendencia es tratar de llegar con soluciones de fibra hacia el hogar, donde Alcatel-Lucent por supuesto tiene muchísimas soluciones de GPON para poder llegar con esa fibra hasta el abonado final y darle un mayor ancho de banda que le permita en primer lugar mantener esa calidad de experiencia que tú comentas y poder utilizar todas esas aplicaciones de forma estable. Por otro lado, a nivel móvil tenemos pues por supuesto las redes de tercera generación que se están expandiendo de forma acelerada en el país y vienen tecnologías nuevas en las que Alcatel-Lucent está aportando de forma significativa innovaciones que nos van a permitir llegar a esa cuarta generación, a LTE, con soluciones más simplificadas, 100% IP, que ofrecen velocidades que pueden llegar hasta 100 megabit por segundo en sus primeras iteraciones de lo que va a ser LTE. Entonces, la respuesta es que definitivamente los operadores necesitan invertir en tecnologías que permitan garantizar ese ancho de banda, tanto en el mundo fijo como en el mundo móvil. Pero nosotros como proveedores, y Alcatel-Lucent está comprometido con eso, debemos trabajar en innovaciones que permitan reducir ese costo por bit para que los operadores puedan seguir invirtiendo de forma sustentable. Comentaste también en otro momento que en cuanto al uso de datos en aparatos móviles, por supuesto, ahí se aplica el tema de qué tipo de aparato móvil es el que tienes. O tienes una laptop, o tienes una de estas nuevas tabletas, o definitivamente lo que más hay es que tienes uno de estos que llaman teléfonos inteligentes, smartphone, y esa cantidad de smartphone cada día es mayor y eso implica que cada día se están usando más datos a través de las líneas de telefonía celular, ¿sí? Sí, es correcto. De hecho, dentro de los estudios que estamos haciendo en Alcatel-Lucent, a través de nuestros laboratorios, los Bell Labs, estamos estimando que para el año 2015 vamos a tener una penetración de smartphone de 12.800 smartphones por kilómetro cuadrado. Por supuesto, todos estos smartphones demandan más ancho de banda. ¿Y cuántos hay ahora por kilómetro cuadrado? Ahorita hay 400 por kilómetro cuadrado. Entonces, como podemos ver, el crecimiento va a ser vertiginoso y ese crecimiento vertiginoso va a necesitar inversión en las redes, porque con los smartphones es más fácil acceder a las aplicaciones y, por supuesto, se consumen más datos. Entonces, como podemos ver, el desafío, especialmente para los operadores móviles, es muy importante por ese crecimiento que vamos a tener no solo en los smartphones, sino también en el crecimiento del tráfico de datos, que para los próximos 5 años estamos estimando que los datos se van a multiplicar por 30, los datos móviles se van a multiplicar por 30, y eso, por supuesto, va a tener un impacto grandísimo en las redes, pero con soluciones como las que ofrece Alcatel-Lucent, los operadores van a poder crecer de forma sustentable, ofrecer esas velocidades y trabajar con ese desafío que nos trae el crecimiento del consumo de los datos en los teléfonos móviles. No sé si tienes alguna idea de cómo son estos números para la región, para América del Sur, para comparar algunos de los países que de Latinoamérica, no sé, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Argentina, donde se observa el comportamiento más distinto, más veloz, menos veloz. Bueno, en cuanto a lo que es la penetración de los smartphones, definitivamente en Latinoamérica la penetración no es tan grande como en otros mercados donde se ha observado, por ejemplo, el norteamericano. Sin embargo, podemos ver cómo en Venezuela la penetración de estos smartphones supera por mucho a lo que está ocurriendo en toda la región de Latinoamérica. Y seguramente a medida que las redes ofrezcan una mejor calidad de servicio y un mayor ancho de banda, esta penetración de estos smartphones va a cabalgar dentro de América Latina y va a exigir de las redes un mayor ancho de banda, porque por supuesto es lo que me permite estos terminales. Estos terminales tienen acceso a aplicaciones que no tienen, por ejemplo, los feature phones, y estas aplicaciones van a exigir de las redes y de los operadores un mayor ancho de banda. También el hecho del uso de ancho de banda depende mucho de lo que acostumbra a hacer el usuario. Y seguramente, qué sé yo con el teléfono no estoy ni mucho menos a cada momento conectado a YouTube o lo que sea, o cualquiera de esas aplicaciones, no tengo tiempo, tengo que trabajar, quizás envío correo electrónico, etcétera, pero veo alrededor mío que la cosa no es así y que cada día la gente está más metida en aplicaciones y en contenidos que son muy fuertes en uso de banda ancha. Sí, de hecho, de las estimaciones que nosotros tenemos, también apuntando a lo que va a ser el 2015, estamos viendo que el 70% del tráfico móvil va a ser acceso a Internet, e inclusive que ese 70% del tráfico de Internet va a estar representado por video, que como sabemos es muy demandante desde el punto de vista de ancho de banda. Y eso está ocurriendo cada vez más en nuestro entorno, y especialmente, por ejemplo, con las nuevas generaciones, la generación de los millennials, que son personas que viven 100% conectadas, esas personas que están entrando ahorita en el mercado laboral, que aman la conectividad y utilizan de forma extensiva todo lo que son las aplicaciones y todo lo que son los videos. Para esa generación es la que tienen que prepararse las redes de los operadores. Bueno, y al comienzo de la conversación hablaste de los costos que implican las instalaciones y todo este tipo de problemas definitivamente necesarios para el crecimiento del servicio, tanto en alcance como en calidad de los operadores, y cómo el costo ya está siendo suficientemente grande como para que llegue a una escala de preocupación la situación de búsqueda de nuevas tecnologías y de búsqueda de economías de escala también, para procurar no solo que se mantengan los costos para cada usuario, sino que en el mejor de los casos quizás hasta se reduzcan. Sé que Alcatel-Lucent en este sentido tiene su entusiasmo enfocado a unos nuevos equipos y tecnologías que llaman Light Radio. Esta es tu oportunidad para contarnos de qué se trata eso. Sí, de hecho Light Radio es una familia de productos que Alcatel-Lucent anunció este año para redes móviles, y lo que esperan, lo que esperamos lograr con Light Radio es, en primer lugar, cambiar de forma disruptiva la topología de las redes actuales inalámbricas. ¿A través de qué? A través de antenas más pequeñas, antenas inteligentes que permitan justamente trabajar con esa demanda de capacidad de los usuarios y permitan agregar más capilaridad en las redes de forma costo efectiva. De hecho, con esta nueva familia de productos, Alcatel-Lucent ha hecho estudios y se estima que los operadores van a reducir en un 50% o más el total cost of ownership, es decir, lo que les cuesta invertir en su red y mantenerla y operarla. Entonces, por supuesto, es un concepto completamente disruptivo que va a disminuir el tamaño de las radiobases, va a virtualizar además esa capacidad para que la capacidad donde se manejan las llamadas de los usuarios sea virtual y sea utilizada en el sitio donde se requiere en un momento específico. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos unas radiobases que sean más pequeñas, incluso que puedan ser prácticamente invisibles para algunos segmentos o algunas localidades, a un menor costo, y que adicionalmente tienen otro factor agregado, que van a ser más eficientes desde el punto de vista energético. Para Alcatel Lucen es muy importante la eficiencia energética, y por eso dentro del iRadio estamos pensando en radiobases más pequeñas y más efectivas y eficientes desde el punto de vista de consumo de energía. Ok, Elizabeth, ahora te voy a pedir que saques una bola de cristal, tuya personal. ¿A dónde va la tecnología de telecomunicaciones? ¿Qué podemos esperar en los próximos 5 años, en los próximos 10 años? Es decir, algo que podamos ver nosotros, los usuarios en ese tiempo, en nuestros hogares, en nuestras empresas, en la calle, en cualquier parte. ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo ves tú el futuro, el horizonte? Bueno, yo el futuro lo veo bastante brillante. En lo que se refiere a telecomunicaciones, veo usuarios que están esperando tener la misma calidad de experiencia de datos en el hogar y en el mundo en movimiento, que cuando un usuario salga de su casa pueda acceder a la internet de la misma forma y con la misma velocidad que lo pueda hacer desde su casa, que va a estar utilizando aplicaciones que van a facilitar su vida y que le van a permitir optimizar su tiempo para tener más tiempo libre para disfrutar. Y todo esto se va a lograr gracias a las telecomunicaciones, a tener acceso a la información en cualquier lugar y con la misma calidad de experiencia que lo podría hacer desde su casa con su acceso fijo. Eso va a ocurrir, eso no es una esperanza, eso va a ocurrir tarde o temprano, es verdad, y ojalá que sea en 5 años y no en 10. La pregunta tradicional de tecnología hecha palabra, se termina el tiempo como siempre en la radio, lugar común, pero es verdad, es pedirle en este caso a Elizabeth Bravo que se aparte un segundo de su posición en Alcatel Lucent, se imagina que está escuchando esta entrevista por radio y le pregunte, Elizabeth, a la directora comercial de Alcatel Lucent, algo que a mí quizás se me olvidó y que vale la pena mencionar en este contexto de las telecomunicaciones o en el tema que quieras. La pregunta que yo haría es, estamos hablando de manera relevante o de manera más preponderante de lo que es el acceso móvil. ¿Qué es lo que va a pasar con el acceso fijo? ¿Cuáles van a ser esas innovaciones que esperamos en el acceso fijo para los usuarios y para poder ofrecer una mayor calidad? Y bueno, básicamente en el acceso fijo lo que estamos viendo es que aparte de las tecnologías que conocemos hoy día como ADSL, la tendencia es que los usuarios van a necesitar que les llegue la fibra hasta el hogar, y esta fibra hasta el hogar les va a permitir acceder a velocidades muy superiores. ¿Y por qué se necesita esta fibra hasta el hogar? Porque cada vez más en la residencia, en los hogares, los usuarios están demandando más ancho de banda. Vemos como, por ejemplo, con televisión IP, IPTV, vamos a estar hablando de 3 megabit por segundo por canal. Si hablamos de un hogar que tiene 3 o más televisores, ya estamos hablando de 9 megabit por segundo. Si le agregamos acceso a internet, podemos estar hablando de una velocidad que se va a requerir en el hogar de 50 megabit por segundo o más. Entonces, justamente por eso es importante llegar con el acceso fijo, pero a través de fibra, para poder ofrecer el mayor ancho de banda que van a demandar las aplicaciones en el segmento residencial y también en el segmento empresarial. Entonces, si bien es cierto, es importante seguir invirtiendo con innovaciones en el entorno móvil, el entorno fijo no se puede descuidar. Y hay que invertir para poder llegar con fibra hasta el hogar y poder ofrecer las mayores velocidades a los usuarios en su residencia o en su negocio a través de conexiones fijas. Qué buena pregunta y qué excelente explicación. Muchas gracias a Elizabeth Bravo, directora comercial de Alcatel Lucent. 95.5 FM y Tecnología Hecha Palabra son tu casa cuando quieras. Muchísimas gracias, Peter, por la oportunidad. Estamos a la orden.